Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles de una cuestión que ya en la jornada de ayer apuntábamos a través del espacio Toma Nota. Estamos refiriéndonos a Andalucía Acredita en la convocatoria 2016, una información que nos va a llegar precisamente a través del Servicio de Andalucía Orienta en nuestra localidad. Contamos con su coordinadora, con Ana Bazán, a quien vamos a saludar. Ana, muy buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer precisamente en qué consiste la nueva convocatoria de Andalucía Acredita. Queremos conocer exactamente, bueno, quiénes son las personas que tienen en cierto modo la obligación, ¿no?, de poder solicitarla para acreditar su experiencia profesional. Es un poco complicado el informar de este tema, por eso nosotros hemos contado con la colaboración de Ana para poder difundir al máximo posible en qué consiste la acreditación 2016. Yo creo que podemos comenzar por el principio, ¿no? Por de dónde surge el Acredita 2016, porque esto lleva ya varios años llevándose a cabo en nuestra comunidad y, bueno, pues tiene un objetivo y viene marcado por unas directrices europeas, ¿no? Cuéntanos un poco el origen. Sí, es un procedimiento en principio un poco complicado. Bueno, Acredita 2016 es una resolución que han sacado conjuntamente las Consejerías de Educación y Empleo de la Junta de Andalucía. Se publicó el día 12 en el Boletín Oficial, en el BOJA, y bueno, en principio va destinada a profesionales, a trabajadores que tienen mucha experiencia en su profesión, en su sector, pero no tienen una titulación o un certificado de profesionalidad que esté asociado a esa experiencia que tienen. Entonces, en principio, pensando en ese colectivo, en esos trabajadores, salen estas convocatorias. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de estas convocatorias? Uh-huh. Me preguntaba, sí, el motivo. En principio. Pues mira, vamos a ver, las ocupaciones, todos los puestos de trabajo que vamos desempeñando, ¿vale?, se van regulando cada vez más y requieren para su desempeño acreditaciones oficiales. La mayoría de las ocupaciones ya están asociadas a un título, ya sea de educación o a un certificado de profesionalidad. Aunque todavía sigue habiendo, es cierto que sigue habiendo títulos, o sea, que se siguen creando nuevos, sí, títulos y nuevos certificados de profesionalidad. Entonces, ahora mismo, si nos podemos a pensar en un enfermero o en un maestro, para nosotros sería impensable el que estos profesionales pudieran desempeñar su trabajo sin tener, pues, su correspondiente grado o su antigua diplomatura, ¿vale? Eso no lo descartamos en principio. Pues esta necesidad, ¿vale?, de una acreditación se va a ampliar a todas las profesiones en un futuro. Muy a largo plazo, pero se va a ir ampliando a todas las ocupaciones. De hecho, ya se están empezando a exigir las acreditaciones o lo que le llamamos en la calle muchas veces los carnés profesionales. Por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras que cuidan a personas dependientes, ¿vale?, ya se les está exigiendo, a los conductores de ambulancia también y progresivamente, pues, a otros colectivos. Van a ir necesitando, pues, un título de FP o un certificado de profesionalidad para desempeñar sus trabajos. Esto, como comentaba Rocío, son directrices que vienen de Europa y se van ahí aplicando, pues, a lo largo de los años. Bueno, pues se trata, por tanto, de una manera de que todas aquellas personas que realizan un trabajo, una profesión, tengan un certificado de que están capacitados para realizar ese trabajo, ¿no? Ni más ni menos, un gran rasgo es lo que se pretende. Sí, se supone que el desarrollo de una profesión, de una ocupación, requiere, pues, el dominio de una serie de conocimientos, de habilidades, de destrezas, para que garanticen su desempeño óptimo, ¿vale? Entonces, y lo que nos piden es la acreditación es una prueba documental, ¿vale?, de esa preparación, de que la persona tiene esa cualificación y tiene esos conocimientos y habilidades. ¿Cuál sería esta acreditación? ¿Cuál sería ese documento que nos están pidiendo realmente? Sería o bien un título de formación profesional, de grado medio o de grado superior, o bien un certificado de profesionalidad que emite la administración laboral, un carné profesional, ¿vale? Claro, muchos dirán, yo llevo toda la vida trabajando, como, no sé, pues albañil o como, bueno, cualquier oficio, cualquier profesión, ¿no?, en la que no se requiera pues una titulación académica previa. Y ahora solicitan que acredite, bueno, pues toda mi vida de trabajo, ¿no?, toda su experiencia profesional en realidad, ¿no?, porque puede que tenga formación puntual en algún tema concreto, pero que no sea la formación que igual pues se puede exigir. ¿Cómo se conjuga todo esto? A la hora de que, bueno, pues el usuario, el beneficiario puede decir, yo quiero recibir ese carné, ¿no?, porque de hecho es que es lo que trabajo, llevo toda la vida trabajando en eso. Es complicado. En concreto tú me pones el ejemplo de un profesional de la construcción. Por ejemplo. Sí, un profesional de la construcción, pues, porque hay tres formas de adquirir la competencia profesional. Una de ellas es a través de las vías formales, de la educación reglada. Entonces sería obteniendo un título de formación profesional. Pero es que no existe un título de formación profesional que esté asociado a la profesión de albañilería. Entonces, por ejemplo, esa vía la descartaríamos. ¿Vale? Es útil para otras profesiones, pero en concreto para el sector de la construcción lo descartaríamos. La segunda forma de poder adquirir la competencia profesional sería haciendo un curso de formación profesional específica de la Junta de Andalucía, de FP de la Junta de Andalucía, que por cierto estamos esperando como agua de mayo que salga la convocatoria. Que lleva paralizado tiempo ya, ¿no? Bueno, llevamos más de 5 años sin que salgan convocatorias de cursos para desempleados. Ya en este mes de junio pues salió publicado unas bases en el Boletín Oficial de la Junta, pues que regulaban todo el tema de la FPE y de programas de formación y empleo. Y estamos esperando que se abran los plazos, o sea, que salga la convocatoria y las entidades puedan solicitar esa formación en sus diferentes localidades y para que los desempleados pues tengan también esa opción. Entonces, si hay algún profesional que hiciera algún curso de FP de la Junta de Andalucía, de la rama construcción o de otra, ¿vale?, o de cualquier otra rama, si esa formación está asociada a certificado de profesionalidad, ya tendría la acreditación, porque una vez finalizado el curso solo tendría que solicitar el certificado de la administración. Y un inciso, como todo este procedimiento nuevo, si ese curso lo hubiera hecho igual que el que se puede dar ahora, lo hubiera hecho hace 10, 15 años, no estaría vinculada a la acreditación, ¿verdad? Claro, sí, hay profesionales que tienen cursos hechos de FPE, que antiguamente se llamaba FPO, pero sin embargo esos cursos no estaban asociados a certificados de profesionalidad y por ese mismo hecho no tienen el carnet profesional. También se da el caso de que hay personas que sí tienen hechos cursos asociados a certificados de profesionalidad, pero la administración a día de hoy todavía no ha emitido esos certificados. ¿Vale? Las competencias en materia de certificados de profesionalidad, pues en principio las llevaba la Consejería de Empleo, luego pasó a Educación, ahora he vuelto a Empleo y bueno, hay ahí colas y listas de certificados pendientes de emisión que esperemos que se tramiten lo antes posible por el beneficio de los trabajadores. Claro. Sí. Bueno, estábamos explicando la manera de poder conseguir, ¿no?, esa acreditación. Sí, bueno, repasando un poquito, hemos dicho que sería haciendo una formación profesional, que en concreto un trabajador de la construcción no tendría esa opción ahora mismo, haciendo un curso de FP de la Junta. Y la tercera opción es precisamente a través de la experiencia y de vías no formales de formación. ¿Vale? En concreto ahora me voy a referir al procedimiento del que estamos hablando, que es el procedimiento Acredita 2016 de acreditación de competencias profesionales. Entonces, todas las cualificaciones, por ejemplo la de cocinero, están formadas por unidades de competencia. Los títulos de FP y los certificados de profesionalidad tienen en común unidades de competencia. Entonces, ¿cómo funcionaría este procedimiento? La unidad de competencia sería la moneda de cambio entre el sistema productivo, o sea, entre mi experiencia, y el formativo. Por ejemplo, yo te doy mi experiencia y mis cursos realizados a través de mi trayectoria profesional y tú me los cambias o convalidas por unidades de competencia. Y bueno, ¿qué hago yo con esas unidades de competencia? ¿Vale? Pues esas unidades me las convalidan o acreditan, ¿vale? Si yo consigo todas las unidades de competencia que componen el título de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, pues directamente podría solicitar mi certificado de profesionalidad, ¿vale? Lo que hacen es convalidar. Voy a poner algunos ejemplos concretos, vale, sí, sí. Que yo creo que okay. Se va a explicar un poquito, se va a entender un poquito mejor. Esto, pues, en resumidas cuentas, es mi experiencia profesional, todo el tiempo que yo he estado trabajando, más los pocos cursos que haya podido realizar, todo eso me lo van a ir a mí canjeando, por así decirlo, por esas unidades de competencia que tú dices, y en función del trabajo que yo quiera desempeñar, tengo más unidades o menos unidades de competencia, ¿no? Exacto. Un poco. Sí, por ejemplo, la cualificación atención sociosanitaria personal en el domicilio, ¿vale? Tiene tres unidades de competencia reconocidas. Voy a leer una de ellas para que más o menos se vea. Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria. Esta sería una de ellas, ¿vale? Si me la convalidan, me convalidan las tres que tengo, pues directamente ya tendría mi certificado de profesionalidad. Si soy una persona ambiciosa que todavía quiero conseguir un poco más y dar un pasito más, pues tendría la opción incluso de conseguir, porque esta cualificación está asociada a un certificado de profesionalidad, pero también a un título de formación profesional, que es un título de grado medio de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Con esas unidades de competencia que me han convalidado, yo podría también conseguir mi título de formación profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí que necesito una titulación mínima requerida, que es el graduado este, ¿vale? Porque esta cualificación es de nivel 2 y se exige esa titulación para poder tenerla. Pero si a mí me convalidan las unidades de competencia y tengo el graduado ese, incluso me pueden matricular en un instituto, hacer las unidades de competencia que me falten y conseguir mi título de formación profesional. Pongo otro ejemplo, diferente. Y esto, un momento, Ana, un inciso, porque surge mucha duda, ¿no? Para ir alcanzando las unidades de competencia, ¿te van convalidando la administración competente directamente según lo que tú vayas demostrando, o hay que hacer algún tipo de examen, de prueba? Sí, es un procedimiento que tiene varias fases. Si quieres las vamos viendo, porque hay que pasar por un asesor, luego hay que pasar por un evaluador, sí, que es la persona que va a emitir la acreditación o no, según considere que tú tienes esas competencias adquiridas o no. Claro, porque si no, daré la impresión de que, ala, venga, mientras yo más presento, pues aquí me van convalidando todo hasta conseguir la formación, ¿no? Sin pasar por... Mi opinión personal es que en este procedimiento lo complicado es coger una de las plazas. Al ser plazas limitadas, ahí es donde está la complicación. Pero una vez que tú entras en el procedimiento, si eres una persona que tiene bastante experiencia en el sector, por regla general vas a conseguir las unidades de competencia y te van a acreditar, claro, tu profesionalidad. En realidad se trata de que te acrediten una cosa que tú llevas haciendo toda la vida. Exacto. Ahí no va a haber mucho problema. Sí. Lo que pasa que eso, que por diferentes motivos, pues salen una serie de plazas limitadas para toda Andalucía, entonces pues cuesta un poquito acceder a poder entrar y participar en el procedimiento. Vamos a poner más ejemplos, ¿no? Si te parece. Sí. Mira, tengo aquí, por ejemplo, actividades de ventas, ¿vale? Actividades de ventas, una cualificación que englobaría todo lo que son personas que han trabajado como dependientes, dependientas o comerciales, ¿vale? Esta cualificación tiene cuatro unidades de competencia, ¿vale? Estaríamos en lo mismo. Si la persona se presenta al procedimiento y le acreditan las cuatro, directamente, como tiene experiencia, tampoco estaría exento de las prácticas que están englobadas en el certificado de profesionalidad, y directamente ya tendría su acreditación. Incluso también tendría la posibilidad de sacar el grado medio en técnico de actividades comerciales. Y así con cada una de las cualificaciones. Y esto, como tú comentabas, lo difícil es pues poder conseguir una de esas plazas que durante cada convocatoria van saliendo. Por ejemplo, en esta convocatoria del 2016 hay una serie de plazas. Las más numerosas creo que son las 1.350 plazas de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, que esto es la auxiliar de ayuda a domicilio, ¿no? Sí. Y bueno, pues, ¿te parece que podemos hablar de esa convocatoria para toda Andalucía, las plazas que se van a conceder este año? Bueno, pues en principio hay 4.380 plazas distribuidas en 14 cualificaciones. Estas cualificaciones son actividades de gestión administrativa, ¿vale? Que hay 200 plazas, son los auxiliares administrativos, personas que hayan trabajado en esa categoría, auxiliar administrativo. Actividades de floristería, que hay 100 plazas, son los floristas, personas que se hayan dedicado en su vida profesional a trabajar como floristas. Actividades de venta, 100 plazas, que como ya he comentado antes, pues son dependientes, comerciales. Bueno, cocina, 300 plazas, operaciones básicas de piso en alojamiento, son 100 plazas y son las camareras de piso. De piso toda la vida. De toda la vida que han trabajado en hostelería. Transporte sanitario, que son los técnicos, los conductores de ambulancia, técnicos en transporte sanitario. Servicios para el control de plagas, ¿vale? Que hay 300 plazas. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos, 200 plazas. Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias. Estas son personas que han trabajado como teleoperadores en servicios como el 061, en fin. Bueno, atención sociosanitaria, personal en el domicilio, uh-huh. 1.350. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que son personas que atienden al colectivo de personas dependientes, pero en instituciones, en una residencia, en un geriátrico, como cuidador en un centro que atienda a personas con discapacidad, en un centro ocupacional, en fin. Luego está también atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos. Estos son los monitores de apoyo escolar. Personas que han trabajado como monitores apoyando pues bien a profesores, a maestros de educación especial o a maestros de infantil. Yo pensaba que eso estaba arreglado por educación también. Pues parece que no. Dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, que son los monitores de tiempo libre. Y por último, prestación de servicios bibliotecarios, personas que hayan trabajado en biblioteca. Pues son las distintas categorías, que no significa que no haya más competencias que en el futuro se puedan evaluar, ¿no? Sí, sí, de hecho la convocatoria que hubo el año pasado, Acredita 2015, fue más ambiciosa que esta. Bueno, pues salieron muchas más plazas y salieron más cualificaciones. Y como tú decías, el programa este, el de Acredita, primero lo llevaba empleo, luego pasó a educación, ¿o cómo fue al revés? ¿Me has dicho? Sí, lo llevaba empleo, luego pasó a educación y ahora ha vuelto a empleo. ¿Qué diferencia para que pase de uno a otro? ¿Por qué primero empleo, después educación, después...? Eso no se contesta, me imagino que serán temas políticos... Sí, porque bueno, como es acreditación de competencia, está ahí entre lo laboral una cosa y lo formativo, pues bueno, pues... Me imagino que en cualquier caso hay relaciones, ¿no?, entre las distintas administraciones para poner en marcha este proceso, desde luego. Sí, en ese sentido sí. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos que hablar de lo que hay que presentar, de los plazos, de solicitudes y todo eso, que eso es una cuestión que también se nos queda pendiente. ¿Vamos por ahí? Sí, pues mira, en principio voy a comentar un poquito, las etapas del procedimiento. Sí. En principio la primera fue la publicación de la convocatoria, que ya se publicó en el BOJA del 12 de julio. Luego la inscripción sería la segunda fase. La inscripción, pues el plazo está abierto, se abrió el día 13 de julio y está abierto hasta el 30 de julio de este mes y de este año. ¿Vale? Poco tiempo en realidad, como se te pase, ¿no? 15 días. Es 15 poco días hábiles. Sí, entonces voy a comentar un poquito cuáles son los requisitos de acceso y seguimos viendo las fases. Vale. Bueno, en principio exigen como requisito, ¿vale?, poseer nacionalidad española o ciudadanía comunitaria o un permiso de residencia y tener experiencia laboral o formación relacionada con las competencias profesionales. Experiencia o formación, ¿vale? En principio piden experiencia 3 años en los últimos 10 años y como formación exigen, para poderte presentar en el procedimiento, 300 horas en los últimos 10 años. ¿Qué pasa con esto? Que al haber un número de plazas limitadas, es cierto que cualquier persona que tenga 300 horas de formación en una ocupación, porque haya hecho un curso en concreto que sea de 400 horas, se puede presentar al procedimiento. ¿Pero le merece la pena? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque es cierto que cumple los requisitos para presentarse y están todos sus derechos, pero siempre va a haber personas que tengan, aparte de formación, mucha experiencia en el sector. Entonces las plazas, las poquitas plazas que han salido para toda Andalucía, pues las van a coger Claro. Las personas que tienen mucha experiencia. Entonces hay que ver un poco, pues, si nos merece la pena el procedimiento, presentarnos a este procedimiento que o no. Se valora entonces más la experiencia, ¿no? Claro, esto es hay un baremo, ¿vale? Y por años trabajados, por meses, años, meses y días trabajados, y por formación, pues tienes una puntuación. Entonces, pues habrá personas que tengan mucha puntuación y otras que aun pudiéndose presentar el procedimiento tengan muy poquita puntuación. Entonces hay que planteárselo, ¿vale? Además es un la solicitud este año es un poquito más complicada. El año pasado en concreto tú echabas la solicitud, la enviabas y bueno, ya luego ya en caso de que tú entraras en el procedimiento te pedían que acreditaras toda la documentación. Este año viene todo el PARC completo, como yo digo. Tienes que acreditar aquí. Exacto, tienes que entregar la solicitud, entregar copias de toda la documentación, tu currículum en formato europeo, tu vida laboral. Es un procedimiento que, bueno, que tiene su trámite y su trabajo. Bueno. Presentamos. Sí, presentamos. Bueno, hay varias vías de presentación. Me gustaría comentarlo también. Hay tres vías de presentación. Una de ellas que es preferente para unidades de competencia pendientes de acreditar. O sea, esta vía es para personas que ya anteriormente se han presentado al procedimiento y les han acreditado algunas unidades de competencia, pero no todas. Entonces se vuelven a presentar para conseguir ya pues que se las acrediten todas y el correspondiente certificado. Vale. Luego está la opción de presentarte por la vía general y hay un cupo reservado para personas con discapacidad. Hay un 5% de las plazas que se reservan a personas con discapacidad. Bueno, decir también, Rocío, que en esta fase del procedimiento, en la fase en la que está abierto el plazo para entregar las solicitudes, pues aquí es donde tiene el Servicio Andalucía Orienta, mi servicio, es donde tiene un papel activo, ya que nosotros formamos parte del procedimiento y en ese sentido, durante los 15 días en los que está abierta la convocatoria, pues se están llevando a cabo diariamente en las unidades de orientación sesiones informativas sobre el proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Esas sesiones informativas significan que vosotros tramitáis el proceso a las personas, que a los usuarios que vayan solicitando ayuda, o simplemente que le informáis. A ver, en principio nuestra función y nuestro objetivo en estas sesiones es explicar el procedimiento, explicar las fases, las unidades de competencia que componen cada cualificación, los requisitos de acceso, explicar cómo hay que rellenar la solicitud. Esta información pues va a favorecer que la persona pues pueda decidir si se presenta o no al procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en función de nuestra disponibilidad de agenda, ¿vale? Porque también atendemos a otros colectivos que no están interesados en este procedimiento, en los huecos que tengamos en la agenda, pues por supuesto se puede, vamos, de hecho se está ayudando a algunas personas a tramitar la solicitud y a... De todas maneras, cuando tú dices que se ofrecen sesiones informativas, son sesiones informativas personalizadas, que esto prácticamente es como ayudar a tramitarlo, ¿no?, en realidad. Sí, sí, sí, porque tenemos unas presentaciones, las que aparece la solicitud, se va explicando paso por paso cómo hay que rellenarla, sí. Y luego, por supuesto, todas las personas que acuden tienen la opción siempre de cualquier duda, cualquier incidencia que tengan con respecto a su cualificación, de preguntárnoslo directamente. Sí. Y puede ayudar y darle a conocer, bueno, cuál es la vía mejor, ¿no?, para poder acceder a la acredita y demás. Claro, una vez que están en las sesiones, pues ya miramos su caso en concreto y ya nos pregunta, pues bueno, ¿me merece la pena?, ¿no me merece la pena?, ¿me presento?, ¿no? En fin, y ya ahí sí que podemos, con su cualificación por delante y su currículum por delante, ahí sí que ya podemos orientarles un poco y para que puedan decidir. Bueno, comentar que eso, que en principio están dirigidas las sesiones informativas tanto a desempleados como a personas ocupadas en este momento, y que se celebran eso en el Servicio Andalucía Orienta del Ayuntamiento de Ubrique, que está en la calle Matadero 4A, todos los días a las 12 de la mañana hasta el viernes 29 de julio, que es cuando es el último día hábil en el que antes de que acabe el plazo. Bueno, hay una tercera fase, ¿vale?, que sería el proceso de admisión. Una vez que ya ha finalizado el proceso de inscripción, pues vale, se publican tanto las resoluciones provisionales como las definitivas de las personas seleccionadas, ¿vale? Se publican en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y en la web del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales se cuelgan pues los listados con las personas admitidas, las personas excluidas, las personas en reserva y demás. La cuarta fase del procedimiento, pues esto ya sería de interés para personas que hayan sido admitidas en el procedimiento, ¿vale? Es la fase de asesoramiento. Aquí es donde empieza realmente la acreditación. Exacto, aquí es donde realmente empezaríamos. Fase de asesoramiento. A la persona se le asigna un profesional, un asesor, que él es el que le va a ayudar, pues, en el procedimiento, a preparar el dossier, a, bueno, si hay alguna evidencia que falte por añadir al dossier, pues se busca. En definitiva, lo que hace es ayudarle a la persona a preparar toda la documentación antes de pasar a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. El asesor, pues, ya te digo, te asignan una persona que es la que te va a ayudar y un centro que es al que te vas a tener que dirigir para la fase de asesoramiento. El asesor, pues, va a emitir un informe que va a ser positivo o negativo, pero ese informe no es vinculante. O sea, que independientemente de que el asesor piense o considere que tú todavía no estás preparada para pasar a la siguiente fase, tú, verás, si lo consideras conveniente, te puedes presentar, ¿vale? Luego viene la fase de evaluación, ¿vale? El evaluador es la persona que, a la cual va a evaluar toda la documentación que tú aportas y te va a realizar todas las pruebas necesarias para demostrar tu dominio profesional. O sea, si cree conveniente hacerte una prueba práctica, te la va a hacer. Si cree conveniente una entrevista, que con la entrevista es suficiente, pues perfecto. Si considera que te va a poner en situación, te va a poner a que resuelvas casos prácticos, pues también. Y esta persona es la que, en definitiva, emite, pues, una certificación de si la unidad de competencia está demostrada o no demostrada, ¿vale? Una vez que la persona que se ha presentado al procedimiento tiene demostradas sus unidades de competencia, pues pasaríamos a la última fase ya del procedimiento, que es la de acreditación y registro, donde la administración expide la acreditación de cada una de las unidades de competencia que se hayan superado, ¿vale? Estas acreditaciones, pues, una vez que se han expedido, se pueden descargar desde la página del IAP, del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Uh-huh. Y aquí finalizaría el procedimiento. ¿Los evaluadores cómo se seleccionan? ¿Los evaluadores quiénes son? Las personas que desempeñan ese papel, trabajador, imagino, de la administración pública, pero ¿de qué ámbito? Sí, bueno, esas son unas convocatorias que salen también publicada, vale. Que han ido saliendo y todavía siguen saliendo, a través de las cuales se seleccionan a los evaluadores y a los asesores que van a participar en estos procedimientos. Bueno, en principio son personas que, por supuesto, tienen una titulación y una experiencia relacionada con la cualificación a la cual, pues, se van a presentar. Claro. Sí. Lo digo porque son realmente las personas que deciden al final, ¿no? Sobre todo los evaluadores, que tú decías, ¿no? El que decide si, bueno, pues directamente con lo que tú me presentas ya te doy la acreditación, o si te hago una prueba, o si te hago una entrevista, en fin, queda un poco a criterio libre, imagino que con unas pautas, ¿no? Obviamente, y demás marcadas, pero son un poco los que tienen ahí la capacidad de decidir. Una voz cantante. Sí, pues son procesos de selección, y ellos pasan por su proceso de selección, y los más idóneos, pues, son los que se quedan en los puestos correspondientes. Claro. Bueno, pues ahora está abierto el plazo, desde que yo presento hasta que puedo formar parte de esa cuarta fase del procedimiento, ¿no? Es decir, estoy ya sale listado, estoy admitido o no estoy admitido, y comienzo ya el proceso de asesoramiento, evaluación y demás. ¿Cuánto puede pasar en el tiempo, me refiero, los plazos? No te lo sé decir ahora mismo, Rocío. Pero con respecto, por ejemplo, a la convocatoria del año pasado y demás, ¿ya están, por ejemplo, los que el año pasado presentaron con su acreditación, o eso no es tan corto el trámite? Bueno, ayer estuve viendo yo en concreto en la página del IAP que están colgados las acreditaciones que pueden descargarse las personas que participaron en el procedimiento 2011-2013. O sea, que tarda un poquito. Esto va un poquito lento. Vale. Va lento. Es la duda que tenía para, bueno, pues también, ¿no? Las personas que estén interesadas que lo conozcan. Los que se presentaron en 2014 y 2015 todavía no se han emitido esas acreditaciones. Pues también para que lo tengan en cuenta y en consideración. Y lo que sí que es importante y hay que resaltar es el plazo, que es bastante corto, son 15 días nada más, ¿no? Y aquellas personas que a lo mejor pues les pueda pillar de vacaciones o algo así, casi que ni se enteran, ¿no? Hay que estar muy pendiente y bueno, pues informarse a través de Andalucía Orienta y solicitarlo también. La manera de solicitarlo puede ser telemática, hay que formalmente registrar algún documento en alguna parte. Sí, la solicitud se puede hacer vía telemática, si es con certificado de con certificado digital, pues mucho mejor, porque es directo, el trámite es directo. Y bueno, también existe la opción de hay una solicitud autorrellenable que las personas pues pueden rellenar, imprimir y ya entregar junto con toda la documentación en correos con sobre abierto. A una dirección. Eso serían las dos vías más eficaces, o bien a través de certificado digital, o bien vía telemática, o bien pues a través de correo. Entran directamente en Andalucía Acredita, ¿no? ¿O dónde es exactamente la web? En el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, ahí viene la convocatoria Andalucía Acredita y aparece todo, la solicitud, los anexos, información sobre el procedimiento, y si no, pues aquí estamos nosotros, el Servicio Andalucía Orienta, para informarlos de forma más personalizada, que es lo ideal, porque ya, como hemos comentado antes, es un procedimiento un poquito complicado y siempre mucho más sencillo si se ve con el currículum y la cualificación por el currículum de la persona y la cualificación por delante, pues más fácil que se entienda y más fácil verlo. Además, en vuestro caso, pues también podéis incluso asesorar, ¿no? Pues mira, no te interesa cogerte esta convocatoria, espérate a tener esto para la siguiente, en fin. Siempre también podéis realizar esa tarea, ¿no? De asesoramiento al usuario. De orientación, claro. Bueno, vamos a quedar con toda esta información. Ana, yo no sé si hay algo más pendiente que se nos haya quedado sobre la Acredita 2016. Si no, pues te agradecemos el que nos hayas informado de todo este procedimiento. Pues en principio nada más. Muchas gracias a vosotros también. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.